una presentación muy prosopopélica. ¿Muy qué? Prosopopélica. ¿Qué quiere decir la palabra? Eso quiere decir que muy, muy formal, muy con muchos protocolos. Con mucho protocolo, exactamente. Pero ustedes vinieron muy prosopopélicos. Pero no más por apariencia, no te preocupes. Vamos a ver que somos más, más tranquilos. Del no, muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que agradecemos mucho pues a María y al programa de habernos invitado a compartir con ustedes esta experiencia de la que nos sentimos como muy, muy contentos, muy inspirados, muy entusiasmados y nos encanta pues compartirlo, lo disfrutamos muchísimo. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad tener la posibilidad de estar con ustedes aquí. Se los agradecemos y por el tiempo, pues viernes, 6 de la tarde. Espero que queden por lo menos dos mensajitos, aunque sea bien pequeñitos, que hayan valido la pena. Y quisiera arrancar con una historia. Supe pues que ustedes son, son diseñadores. Y curiosamente esta semana, en un viaje que venía, me puse a ver una entrevista de Steve Jobs. Imagino que ustedes pues muy bien lo conocen. Una entrevista que estaba escondida porque nadie sabía que existía. La habían hecho en el año 95. Cuando la hicieron la habían mandado, aparentemente la hicieron en Inglaterra y la mandaron a Estados Unidos y en el viaje se perdió. ¿Pero cuál es esa? ¿La de 45 minutos? No, pues otra completamente. Es una entrevista de 45 minutos. La están en este momento alquilando en Estados Unidos. No, no está a la venta ni siquiera. ¿Pero tú tienes en iTunes la puedes ver? En iTunes la puedes bajar y la puedes ver. Y mencionó algo que a mí me sorprendió en el año 95 y él dijo que una de las inspiraciones que él había tenido para crear el Apple, para crear pues la herramienta del core de la computación, había sido una anécdota que había leído muy joven en una revista que se llamaba Scientific Review, que decía que tenían un estudio donde comparaban la eficiencia de los animales en términos de distancia recorrida versus las calorías tomadas para recorrer esa distancia. Y encontraron que el animal más eficiente para recorrer un kilómetro en términos de gasto calórico es el cóndor. Y el ser humano quedaba en el grupo, aparentemente, solo lo menciona, yo estuve buscándolo, no lo pude encontrar, voy a seguir buscándolo, si lo encuentro se los mando. El ser humano quedaba en el grupo como en el último tercio. Así dividimos el tema, en el último tercio quedaba de grupo. Pero lo interesante de eso fue que a alguien se le ocurrió medir el ser humano en una bicicleta y superaba aparentemente 3 veces al fondo en eficiencia. Entonces él lo que decía es: los seres humanos vinimos a construir algo y a crear herramientas que hagan la vida más útil a los demás, para aumentar su felicidad, para aumentar su desempeño, para aumentar lo que ustedes puedan, para mejorar, digamos. Entonces me pareció muy curioso porque dije, voy a ir a hablar con unos diseñadores que son, se supone que ustedes lo que hacen es eso, crear cosas. Y curiosamente esta semana me encontré con esa historia, entonces dije, se las voy a compartir. Y me devuelvo a contarles de dónde nació Nutreo. Voy a volver un poquito más. Nutreo le pertenece a una compañía más grande que se llama Premex. Premex es una compañía que se dedica a todo el tema de micronutrición animal. Es una compañía que tiene 33 años. Nosotros, con excepción de Álvaro, que está directamente en Nutreo, trabajamos en Premex, digamos que en la parte corporativa. Y durante 33 años hemos trabajado en el tema de cómo mejorar la productividad de la producción de los animales, ganado, pollo, cerdos, a través de la micronutrición. Pero durante 33 años, o durante 30 años, siempre habíamos mirado el tema con ojos de productividad. O sea, cómo somos capaces de producir mejor carne, más barata, más abundante, eso, todo eso son virtudes muy buenas. Pero partiendo de cuál es la razón de existir de esta compañía, dijimos, bueno, y eso de pronto lo vamos a ir discutiendo a medida que lo conversemos, y interrúmpanme cuando quieran, porque la idea es que conversemos. Lo ideal es comenzar con un para qué, por qué existe la compañía. Y Sandra, si me vas a hacer poner ese, bueno, pero ahora lo hacemos. y realmente teníamos la posibilidad o el conocimiento durante muchos años de haber tenido mucha experiencia en las posibilidades en términos de contribución que teníamos en temas de micronutrición. Y empezamos a investigar el mundo de la micronutrición en los humanos. Y nos encontramos, por ejemplo, que este es el mapa mundial de la anemia en el mundo. Es una locura. O sea, los niños menores de 5 años que sufren de anemia en el mundo, en Colombia es uno de cada 4 y no es de los malos. O sea, está en la mitad. Y seguimos profundizando en eso y dijimos, oiga, aquí hay un tema en donde nosotros somos muy buenos en el tema animal, pero nunca hemos hecho eso, nada en el impacto que pudiéramos generar en niños o en adultos mayores o en viejos, pues, sí. ¿Cierto? Y muy inspirados por un señor que se llama Álvaro González Alorda. Sí. Les vamos a hacer llegar 3 copias que nos quedan, para que ustedes lo vayan repartiendo. Es un libro muy sencillo de manejar. Básicamente la premisa que él dice es los próximos 30 años que tiene la humanidad, o sea, lo que nos tocó a nosotros vivir, van a ser los 30 años más interesantes de toda la historia de la humanidad, a la velocidad que está yendo, los retos que tiene en términos de sostenibilidad, en términos de alimentación. Somos 7 billones. Para el 2050 deberíamos ser entre 9 y 10, con un ingreso per cápita que viene incrementando en países en vías de desarrollo, que es donde realmente la gran cantidad de población está. Solo para darles un dato en términos de elasticidad promedio, por cada $1,000 de ingreso per cápita que se aumenta en un país en vía de desarrollo, el consumo de proteína animal se duplica. Por cada mil dólares adicionales. Si el ingreso per cápita está por debajo de 10.000, tiene que estar por debajo de 10.000 para que realmente la elasticidad esté. Después de 10.000, no importa cuánto más ganes, no vas a comer más carne. Pero por debajo de eso, es impresionante la elasticidad. ¿Con qué frecuencia sube ese? Pues hay ese incremento de los 1.000. Aquí en Colombia, por ejemplo, en los últimos 10 años incrementamos $2,000. No es que se haya triplicado, pero el consumo de carne se aumentó fácilmente en el doble. Si vemos en el total de kilos producidos. El problema de eso es que no hay comida para eso. O sea, si hoy nosotros estuviéramos consumiendo a los niveles europeos o americanos, los países en vías de desarrollo, no hay de dónde sacar la comida, literalmente. Entonces, básicamente muy motivados por eso, y estoy metiéndome más en el mundo animal, pero voy a devolverme al mundo humano. Él lo que invita es, dice, oiga, usted tiene dos posibilidades, usted puede ser espectador o puede ser protagonista, escoja. Y es una decisión que tenemos que tomar nosotros, como profesionales. Entonces, muy animados con el tema, seguimos investigando, nos encontramos que en anemia en Colombia, 1 de cada 4 niños sufre de anemia. Esa es una de las deficiencias. Eso es deficiencia de hierro, pero hay deficiencia de zinc, hay deficiencia de vitamina A, hay deficiencia de vitamina E. Con un tema complejo, y es que si fuéramos a ser bien ácidos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el costo de solucionar esto, literalmente por persona al día, son centavos. O sea, es una solución que vale centavos. Pero ahora profundizamos en eso. ¿Por qué dices que vamos a ser ácidos? Si vamos a ser ácidos, es impresionante. Es absolutamente impresionante que con centavos uno vaya a solucionar un problema del mundo. En el mundo está estimado que el problema de la anemia se soluciona con $150 millones. En términos de hierro, pues el costo del hierro para aplicarlo son $150 millones en el mundo. Eso son centavos. Eso son centavos. El problema es cómo hacemos para llevarlos, para llegar allá, para poder hacerlo, para poder medirlo y para efectivamente entregarlo. Ahí es donde necesitamos la ayuda de ustedes, a ver qué ideas se les ocurren, ustedes son los diseñadores. Ahora esto no va a funcionar. no lo tengo acá. Yo leí una historia parecida así con el cáncer, pues que había una, como una sociedad investigativa en Canadá que descubrió que para el cáncer, pues como una droga para el cáncer que vale muchísimo menos que la quimioterapia, pues, y que tantos como procedimientos que se le hacen a las personas con cáncer, pero que es imposible que esa droga salga al mundo porque es muy barata. Entonces pues yo no sé si se vieron el jardinero fiel, pero pues al mundo farmacéutico no le conviene. ¿Qué todos los laboratorios? Ajá, entonces están haciendo pues como lo que sea para que eso no se conozca, y ellos casi no tienen como recursos, entonces la gente pues tampoco se quiere someter como al tratamiento de ellos, porque dicen, pues a mí una quimioterapia me vale tanto, y cómo me va a decir este estudiante X que me va a curar el cáncer con esa pastillita. Es muy triste. ¿Cuál es el nombre tuyo? Lady. Lady. Es importantísimo lo que estás diciendo, porque es que yo creo que tenemos que aprender mucho de lo que los jóvenes tienen para enseñarnos en términos de las redes sociales hoy y del acceso a la información. Una de las cosas que dice Álvaro González, que está en el libro, que yo sé que lo van a disfrutar mucho, es los modelos de negocio están cambiando a una velocidad que va mucho más rápido de la capacidad de entendimiento de las compañías ya establecidas de poder adaptarse. En otras palabras, te aseguro que si eso a algunos muchachos se les ocurre, o a algunos pelados se dicen, venga, vamos a hacer un tema de comercialización de eso, y crean la página de Facebook y empiezan a hacer ensayos y empiezan... Las posibilidades son infinitas. Hace 5 años eso no se podía hacer. Y eso lo dice en el libro, no es un concepto mío. Los modelos de negocio antiguos, las compañías ya establecidas muy grandes, o se montan en ese mundo o se las van a comer, porque vamos a ir, qué pena pues que me les vaya dispersando, pero los jóvenes de ahora, y ustedes para que ustedes me den retroalimentación, no están dispuestos a montarse en un modelo tradicional de venga, yo trabajo para esa compañía, me paga un salario, yo voy allá de 8 a 5 y media o 6 y listo, entonces yo soy muy disciplinado y entonces sí, ya cumplí, hice mi tarea y me pagaron mi salario. Pues realmente yo creo que nos hemos venido dando cuenta de que tiene que haber algo muchísimo más allá, y ahí el mensaje que les di ahora de primero tiene que arrancar con el para qué, ¿cierto? ¿Cuál es realmente el propósito de la compañía? Si el propósito es generar utilidades, pues muy probablemente la compañía se pierda rapidito. Y ahora les digo por qué. Pues con una diarrea mental aquí, pero qué pena. Pero a ver si soy capaz de ser así de enfático y de claro con el mensaje. Las posibilidades que tienen hoy los jóvenes profesionales en términos de aporte o de contribución a la construcción de soluciones o de trabajos o de requisitos o de necesidades de manera más eficiente, más fácil, suficientemente bueno, no lo mejor, no, suficientemente bueno en términos de asequibilidad, son literalmente infinitas, y eso hace 5 años no se podía. Y ahí les puedo mostrar, pues ahora si quieren buscamos, yo empiezo a explicar aquí cosas de dónde podemos explorar eso, porque yo soy un convencido de que uno pues realmente no vino a este mundo a pasarla bien y a pasar un ratico, uno pues vino a dejar, aunque sea pues un granito de arena ahí para dejar alguna construcción para los que quieran tener hijos, para los que no quieran tener hijos, pues para dejarle lo mejor al vecino, pero realmente uno no vino a gastarse, ¿no es cierto? Uno no vino a gastarse el mundo y uno vino a dejar un poquito, a hacer una contribución. Y la mejor manera de eso es entendiéndolo desde el punto de vista de la biología. ¿A ustedes les toca en diseño ver cursos de biología? ¿No? No. Yo creo que vale la pena que tomen una lectiva de biología básica, un curso de biología. Porque... Me interrumpí, estoy hablando mucho, pero, porque a mí no me gusta el monólogo ahí. No, pero está súper interesante lo que hoy en día, por ejemplo, el biomimetismo. ¿Sí lo conoces? No. Que es todo inspirado en la naturaleza, pues uno ya debe diseñar eso basándose en los principios de la naturaleza completamente. Y eso está revolucionando mucho todos los puntos. No, no lo había oído y no sabía esa palabra, pero te voy a contar por de dónde viene el concepto que te estoy compartiendo. Hay un libro que escribió un tipo que se llama Erin Weinhocker, que se llama El origen de la riqueza. Es un libro que desafortunadamente no está en Kindle, pero lo pueden conseguir en Amazon. Es pues sabrosito, pero muy interesante. ¿El poder de la riqueza? El origen, The Origin of Wealth. Yo no sé si está en español. Y básicamente lo que el tipo plantea, que es un economista, es literalmente un genio, es el que maneja como el área... Ustedes están familiarizados con McKinsey, la compañía de consultoría, administración y eso, ¿no? Es una compañía muy famosa pues a nivel internacional, tal vez es la compañía de consultoría y administración más importante que hay en el mundo. Y esa compañía hace consultoría, pero tienen un instituto de pura investigación y de creación de contenido y de investigación y de evaluaciones y de economistas que están mirando cómo está moviéndose el mundo para efectivamente poder darle retroalimentación a su otra compañía, que es la que va y ejecuta pues todas las consultorías. Y este señor es el presidente de esa, no es ni siquiera presidente, eso pues, o sea, sí es así importante, pero no sé cómo se llama, pues no sé cuál es el cargo. Y el tipo lo que plantea es que, a diferencia de lo que nos han hecho pensar históricamente en los últimos 200 años, el mundo de la economía y el mundo de los negocios no se mueve con fórmulas. Hay fórmulas que ayudan, pero no es el tema de oferta y demanda y la curva de oferta y demanda, entonces esto cuadra aquí. Así no funciona el mundo de los negocios, ni la economía. Funciona exactamente igual a un ecosistema biológico perfecto. ¿Eso qué implica? Eso implica que hay un proceso evolutivo darwiniano. Como proceso evolutivo darwiniano tiene tres fases, que es diferencie, es el animal mutando, o la planta mutando, un ecosistema que lo selecciona, diferencie, seleccione, y una vez el ecosistema lo ha seleccionado, pues él se reproduce, amplifica. Así funcionan todos los modelos de compañías exitosos históricos. Cuando lo empiezan a revisar, se dan cuenta de que todas arrancaron pequeñitas. Es muy difícil que una compañía gigante arranque bien, porque no ha hecho el proceso natural de cualquier ser vivo. Y un modelo de negocio es un ser vivo en un ecosistema económico de interacciones, donde hay un montón de competidores, de interesados, de jugadores, de... O sea, eso es un conjunto completo de interacciones. Si uno arranca con el modelo grandísimo y así de gigante, y usted lo hace, muy probablemente le vaya a tocar hacer el aprendizaje de diferenciar en grande. Y diferenciar en grande es muy complicado y muy costoso. Entonces, espero no ofender a nadie, pero por ejemplo el caso cuando se hizo lo de Ola se hizo en grande. Y se empezó a diferenciar en grande. Y fracasó porque no aguantaron el gasto. Porque todas las equivocaciones eran multimillonarias, porque están grandes. Si ellos hubieran arrancado con unos nichos puntuales de vamos a arrancar en este sitio, empiezan a perfeccionar el modelo, lo perfeccionan y probablemente estarían hoy pues de líderes de mercado, no sé, pues estoy inventando. Pero muchas veces arrancar en grande no quiere decir que ya es garantía. De hecho, la gran mayoría de veces no es garantía de que le va a ir muy bien. Ahí es un proceso evolutivo. Y para no desviarme de la conversación, Con ese mensaje, nosotros al interior de la compañía, voy a hacer un paréntesis, tratamos siempre de, originalmente decíamos vamos a soltar zancudos, que eran proyectos de este tipo, ¿cierto? Venga, vamos a crear un proyecto y lo soltamos, y lo arrancamos pequeñito, una o dos personas, vayan, y vayan al mercado y vayan y ofrezcanlo y vayan, cambien y miren a ver qué es lo que tienen que hacer. Ya le decimos que es el ratón del Pacaya. El Pacaya es un volcán en Guatemala que tuvo una erupción pues hace 2 años de loco. Eso pues quedó absolutamente, y uno cuando va hoy encuentra en la cima del volcán ratones y no saben de qué viven. Entonces hubo un proceso darwiniano de selección ahí, en donde esos ratones yo no sé qué comen, para ahí están. Entonces siempre decimos, no, suelte un ratón del Pacaya a ver eso, que si sobrevive o no sobrevive, no sobrevive o no sobrevive y listo, no hay problema. Pero entonces arrancamos con este proyecto y dijimos, bueno, vamos a arrancar con una persona, y la idea es vaya y mire a ver del conocimiento que nosotros tenemos en micronutrientes en animales que podemos ir a aportar a los humanos, y arrancamos con eso. Yo les voy a dar aquí un... ¿Es este el primero o el, ¿es el, primero o el segundo? Situación nutricional. Humana. Es una especie compuesta por casi. La raza humana es una especie compuesta por casi 7 mil millones de individuos. No obstante, una de cada 7 personas en el mundo comparte un problema: el hambre. Esto quiere decir que cerca de 825 millones de personas no comen ni viven de manera adecuada. Cada día, cerca de 24 mil personas mueren de hambre. Es decir, una cada 3,6 segundos, más de 2 millones de personas en el mundo sufren por carencia de micronutrientes en sus dietas. Esto se conoce como hambre oculta. Dicha situación es responsable de cerca del 7,3% de las enfermedades, estando las deficiencias de hierro y vitamina A entre las 15 principales causas de enfermedades en el planeta. Sus consecuencias son desastrosas. El hambre oculta puede producir limitaciones mentales, salud y productividad deficientes, o incluso la muerte. Según cifras oficiales de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, en zinc, uno de cada 2 niños presenta deficiencia de zinc y uno de cada 4 padece anemia por deficiencia de hierro y presenta deficiencia de vitamina A. La malnutrición por deficiencia de micronutrientes tiene efectos de amplio alcance sobre la salud, la capacidad de aprendizaje y la productividad, y tiene altos costos públicos y sociales que conducen a una menor capacidad de trabajo debido a las altas tasas de enfermedad y discapacidad. Así pues que no existe inversión más sólida para una nación que la de ajustar al aumento en la efectividad nutricional. Esto tendría como resultado niños más sanos e inteligentes, y por consiguiente adultos más fuertes y productivos. En el año 2008, en el consenso de Copenhague, 8 personalidades mundiales, líderes en conocimiento de economía, incluidos 5 premios Nobel, tenían el reto de presentar soluciones a los 10 problemas más grandes del mundo. El desafío consistía en proponer en orden de rentabilidad el retorno económico a posibles inversiones en desarrollo. 5 de ellas tienen que ver con temas de nutrición y en especial micronutrientes. Según esta comisión, la inversión más rentable es hacer frente a la carencia de micronutrientes en la población de un país, el desarrollo de una política dispuesta a erradicar el hambre, a reducir la mortalidad infantil en los primeros 5 años de vida por malnutrición y desnutrición, que garantice la nutrición adecuada a las madres gestantes, que proporcione los suplementos y complementos micronutricionales en todas las capas sociales, garantizarán que todos sus habitantes tengan una adecuada nutrición. En Nutreo, estamos comprometidos con la erradicación del hambre oculta y sus consecuencias. Por eso diseñamos y desarrollamos soluciones en micronutrición. En Nutreo, nutrimos bienestar. ¿Ustedes tienen un diseñador gráfico? ¿Y el diseño del logo? ¿Y el diseño del video? No, el diseño del video lo hicieron ya el equipo de Nutreo y de comunicaciones pasadas. ¿Me gustó? Sí, los muñequitos de Andrew. Es que ellos tienen los ojos de diseñador, entonces son más críticos. Este es el consenso de Copenhague. Ahí lo pasaron muy rápido, pero básicamente el tema es, si uno tuviera una cantidad limitada de dinero para solucionar los problemas del mundo, ¿en qué se invertiría? Y ese es el orden. porque el costo es tan poco y el impacto es tan grande, que en términos de la rentabilidad, no económica, sino de impacto, pues claro que también económica, es impresionante. El problema no es de plata, pues. El problema no es de plata, exactamente. El problema es de diseñadores que busquen. Esa lista, sin la primera, o sea, si uno no cumple la primera, es muy difícil cumplir las que siguen para abajo, porque es que, o sea, yo veo que hay unas que dependen también de otras. O sea, por no tener una ampliación de cobertura de inmunización para niños, pues tendrías que invertir en los nutrientes y en los suplementos. Ellos lo plantean como proyectos individuales, inclusive, pero estoy de acuerdo con vos, o sea, nada hace uno nutriéndolos muy bien y no vacunándolos, ¿no? Hay que vacunarlos y hay que nutrirlos, ¿no? Pues no. Arrancamos con ese ratón del Pacaya y nos fuimos y dijimos vamos a validar en el ecosistema aquí de las soluciones que podríamos entregarles, cuál efectivamente el ecosistema nos lo selecciona para que luego lo amplifiquemos. Y empezamos a hacer un montón de ensayos y a visitar escuelas y a visitar proyectos, y nos encontramos con experiencias muy motivadoras e inspiradoras. Esta es una de ellas, esta es Julianita. Julianita era una niña que tenía unos problemas, fue en toda una escuela que tomamos. Lo que pasa es que quisimos tomar el ejemplo de una para poder, digamos que, crear el vínculo emocional. Pero el impacto que tuvo el tema de la suplementación, en términos de concentración de la niña en las clases, o sea, ella tenía problemas de distracción gravísimos. Inmediatamente empezó a irle mucho mejor en la escuela. O sea, la profesora inclusive decía, oiga, estos niños pues ya se les ve otro espíritu y otro nivel de interés y de concentración. Inclusive lo pudimos evidenciar hasta en el pelo, físicamente. O sea, le cambiaba el color del pelo. Pelo con micronutrientes y el pelo sin micronutrientes. Y tenemos pues todo el estudio y toda la validación del tema. ¿Qué es lo impresionante de esto? Lo impresionante de esto es que esto literalmente vale, yo no sería tan exagerado como de centavos, pero vale 50 pesos diarios por niño. Ah, les voy a regalar esto. Sí, casi un minuto. Perfecto. Aquí hay un tema que, para que ustedes lo guarden. Todo esto se lo estoy contando para que salgan bien inspirados a pensar a ver en qué soluciones vamos a construir juntos. ¿Listo? Para que ustedes nos ayuden, porque necesitamos la creatividad de ustedes. Cuando un niño está desnutrido, tiene baja talla, bajo peso. ¿Todos son iguales? Sí, todos son iguales. Sí, iguales. ¿Para qué? Entonces, digamos que la premisa entonces, es esa. Exactamente. Ahí que hay, ahí hay una foto de un cerebro de un niño normal y un cerebro de un niño malnutrido. Fíjense, no solo... ¿Cómo le tomaron esas fotos? Es el tamaño. Es el tamaño. Esa es la diferencia de tamaño. Real. Proporcional. Intramembral. Proporcional, esa es la diferencia de tamaño. Y la misma escala. En la misma escala, exactamente. Y por el otro lado está una neurona. Y esto vale centavos, pues, literalmente. Pues, pesitos. Aquí está. Entonces nosotros digamos que quedamos muy conectados, muy inspirados, nos gustó mucho, empezamos a trabajar, empezamos a mirar a ver, bueno, cómo podemos contribuir. Una de las cosas interesantes importantes que les quería mencionar es impresionante cuando uno tiene claro el para qué desde el comienzo, en términos de motivación del equipo, porque es que ahí ya el objetivo está absolutamente definido, ¿eh? Nosotros queremos contribuirle a una mejor nutrición de unos niños o de unos adultos ya envejecidos. Tengo una pregunta, sí, claro, pues preguntamos. El tema de la nutrición, obviamente es muy importante, ¿sí? Pero también creo que hay un problema en la gente que tiene la capacidad, pues uno normalmente también está muy mal informado en el tema de alimentación. O sea, uno puede que coma mucho y come y se sacia y todo el tema, pero se alimenta muy mal. entonces no solamente es el tema de la desnutrición de la gente, pues de los niños y de la gente que está, pues que come mal o que no se come las tres comidas diarias, sino que uno puede comer cinco, pero en realidad el nivel de alimentación es como si fuera de una nomás. Entonces, contarles la anécdota de del colegio. Me parece que no solo es muy, o sea, esto es súper bueno, pues inclusive la niñez, pues porque pues, es el futuro, ¿cierto? Sí. Pero también es, o sea, se incluye como al 100% de la población. Pues digamos es que nosotros que... estamos, que seamos tan mal alimentados, ya los desarrollados son los peores. Hay varias cosas muy interesantes de lo que estás diciendo, tenés mucha razón. Lo que el doctor Alejandro usaba de la enzima, la encuesta de la situación nutricional en Colombia, es una encuesta que es estadísticamente válida de los estratos 1 al 5. Es decir, no es para si ven 1 y 2 y 3 y uno diga eso es porque la gente no tiene, no. Es una encuesta que representa, y no pudieron al 6 porque la entrada a las unidades cerradas para tomar las muestras es súper complicado, entonces ya no lograron entrar al estrato 6, pues, pero ya que logren el 5 es importante porque estamos hablando de estratos pues, que nos tocan directamente. Lo que uno no haga en los primeros 5 años de vida en un niño, ya voy a entrar a lo del colegio, ya no se recupera, por eso es tan vital y tan crítico la inversión en nutrición y el interés en nutrir a un niño desde 6 meses. Antes de 6 meses la idea es que solamente tenga leche materna, incluso hasta el año, dice la OMS. Pero de 6 meses a 59 meses, ahí es donde se hace toda la siembra de nutrición. Ya después de 5 años, lo que vos ya no hiciste, ya hay daños irreversibles como estos que empezamos a ver. Este niño ya uno no lo recupera si uno lo pega de una varilla de hierro, pues no hay nada que hacer con este niño. Listo, bueno. Eso por un lado, por eso la importancia de la primera infancia. Te voy a interrumpir. ¿Cómo así que ya nada lo recupera? En términos de formación cerebral, ya no hay nada que hacer en términos de a la inteligencia del niño. Ya no se mejora. Ya el cerebro no se desarrolló. Por eso los pensadores líderes de Copenhague pusieron de primero eso, porque si no garantizamos que los que crezcan sean personas pensantes, que le den solución a los problemas ambientales y al SIDA y una cantidad de problemas que también son muy graves, pero que requieren es gente con la capacidad y la inteligencia, y para lograr eso necesitamos nutrir los niños que dentro de 15 o 20 años van a ser las personas. Hay muy poquitas investigaciones de largo plazo en temas de micronutrición en el mundo, pero una de ellas la hizo la Universidad de Pensilvania en Guatemala durante 25 años y agarró una población de niños nutridos en temas de micronutrición completo, un grupo, y agarró el otro grupo y lo dejó de control. Después de 25 años llegaron y dijeron, oye, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Cómo somos capaces nosotros de medir cuál fue el impacto? Y los tipos dijeron, no, vámonos a lo que es, ingreso per cápita. ¿Cuánto ganan esto y cuánto ganan esto? La misma zona de Guatemala, 24% más de ingreso per cápita los niños que recibieron micronutrientes. ¿Y cuando hablan de nutrición, entonces no necesariamente es que aguantaron hambre? No necesariamente, Porque hay dos conceptos. Hambre física, si ya va a estar. Hambre física es cuando vos no tenés que comer, de eso también se mueren muchos niños en el mundo. Pero la desnutrición también puede ser. Esa se llama hambre oculta, que la veíamos en el video. El hambre oculta es que vos puedes comer mucho, lo que decía tu compañero, pero no te estás nutriendo. Vos a un niño con hambre lo puedes pegar de una olla de arroz, pero no lo estás nutriendo, le estás saciando, digamos, el aporte calórico, los carbohidratos y eso para que se mueva. Pero ese niño se está desnutriendo y se puede morir también de eso. Hay un caso en Bucaramanga muy interesante de un colegio, estrato 6. Sí, que se llaman el New Cambridge en Bucaramanga, que muy interesados en tener un modelo educativo exitoso. Para poder tener un modelo educativo exitoso vos necesitas un componente nutricional, y de eso habló Shakira en la Cumbre de las Américas cuando se dirigió a todos los empresarios de Latinoamérica, ella que es una abanderada de la educación con su fundación de pies descalzos, decía que no hay un buen programa de educación que no tenga necesariamente un componente de nutrición. ¿Por qué? Por lo mismo. Yo tengo un excelente programa educativo, pero para que esos muchachos asimilen en su crecimiento en el colegio ese buen programa, necesitan una buena nutrición. Ellos le dan el almuerzo, no controlan sino el almuerzo, el desayuno y la comida es en las casas. Entonces decidieron involucrarse y nos invitaron a que los acompañáramos en un proyecto de nutrición, e hicimos unas mediciones para poder hacer el diagnóstico de cómo estaba ese colegio en términos nutricionales. Estrato 6, o sea, con todas las posibilidades económicas del mundo. Y se hicieron a todos unas mediciones antropométricas, o sea, peso y talla, peso, talla y por sexo, dividido. Y unas mediciones bioquímicas para terminar de validar su estado nutricional. Pero solamente con las mediciones antropométricas evidenciamos un problema serio, incluso por encima de la media nacional, que la ENSIN la midió, de sobrepeso y obesidad. Mientras la ENSIN habla de un 22% de sobrepeso y obesidad en niños entre 2 años y 18 años, el Colegio Cambridge en Bucaramanga, estrato 6, tiene 33%, tiene 11 puntos más de sobrepeso y obesidad. Los administrativos, el rector, la gerente administrativa, no nos podían creer lo que les estábamos diciendo, porque para ellos todo estaba muy bien, todo estaba funcionando, la sensación de que estás comiendo 3 veces al día o 5 veces con los algos y las medias mañanas y que están bien nutridos, no. Ver una persona rozagante, cachete colorada, no es sinónimo de buena nutrición. Entonces, claro, estos muchachos en las casas, pues obviamente por malos hábitos alimenticios no están comiendo lo suficientemente balanceado. Y hay otro problema también que la ENSIN lo midió, que es no están muy activos. O sea, están pasando cada día más los jóvenes, más tiempo frente a un computador, frente a un videojuego, mucho más tiempo de lo que anteriormente, pues cuando no existían estas herramientas, pues pasábamos haciendo, jugando por ahí, moviéndonos más. Hoy nos estamos moviendo menos, entonces se asocia malos hábitos con inactividad igual sobrepeso y obesidad. Ay, ¿cómo es? Ayer estaba viendo un documental en History Channel en donde decían que, pues primero, según Bill Gates, una persona puede sobrevivir sin agua una semana. Y pues como que uno está con sed y hace pues lo que sea para tomar agua y no sé qué. Pero lo que estaban dando ayer era de unos niños en Japón que se morían jugando videojuegos 72 horas, pues de agotamiento se desmayaban y se morían, pues estaban tan obsesionados que ni siquiera sentían nada. Entonces ahí hay un cuadro, un ejemplo claro de malnutrición, llamemos malnutrición a cualquier desorden, ya sea por falta, o sea desnutrición, o por exceso, que es sobrepeso y obesidad. En general se evidencia un cuadro de malnutrición crítica, pues, o preocupante, y el colegio va a empezar con nosotros a hacer una intervención nutricional a través de la comida, llevando alguna solución de nutrición para que sus muchachos puedan desarrollarse en el colegio. Vamos a contarles como dos o tres experiencias que hemos logrado, digamos, que o el equipo, porque eso ha sido más el equipo realmente que no ningún individuo, pero de cosas que hemos logrado hacer llevando micronutrición, como mirando a ver, bueno, cómo llevamos estos micronutrientes a esa población, a esas. Entonces hemos tratado como de buscar alternativas, a ver, bueno, cómo somos capaces de llevarlo, pero ahí es donde entran ustedes. Por eso es que estamos aquí tan entusiasmados, para que ustedes aquí nos ayuden. Uno de ellos fueron los sobres de micronutrientes. En la época, el año pasado y antepasado, con los problemas de las riberas de los ríos en Colombia, muchos niños se quedaron graves, muy poca comida. Entonces nosotros les entregamos, van a ver de pronto información cruzada, en algunas partes dice Nutreva y aquí dice Nutreo. Nos tocó cambiar el nombre Nutreva. ¿Por qué? Porque se parecía mucho a Nutresa. Fonéticamente con Nutresa. Entonces nos empezaron a llamar a decir Nutresa. No, Nutresa, pues somos Nutreo. Entonces nos tocó hacer todo el cambio de marca y toda la cosa, pero ya digamos que eso está cuadrado, pues sí. Entonces, si ven información, pues si se meten hoy a nutreo.co, todavía no está lanzada la página web de Nutreo, esta es Nutreo, para que no se confundan. ¿Le gustaba Nutreo? Sí. Excelente. Qué buena noticia, que siempre nos dolió. Entonces lo que hicimos fue producirle esto al gobierno nacional y a cada niño le entregaban una cajita de estas. Y aquí hay un suplemento nutricional para cada niño, para cada día. Entonces ellos sacan el sobrecito, lo abren. Es un suplemento. Esto tiene hierro, ácido fólico, vitamina C, ahí ve. Y te suple, vitamina A y zinc. ¿Te suple qué? ¿Una, dos, pues o qué? Te suple 5 micronutrientes. Es una dosis de 1 gramo por niño día durante 60 días. Pero eso es lo que te da ahí es casi todo está por encima del 50% de las necesidades de la ingesta diaria recomendada. Eso, por la IDR, pues, la ingesta diaria recomendada, son unas tablas que ya existen en donde, que son estas tablas, no sé qué tengo aquí, no tengo una. Sin echarle eso y suplir las dos necesidades. Falta la proteína, pero en temas de micronutrientes sí. Pero, o sea, los micronutrientes quedan cubiertos. Sí, en este caso eran unos niños. En este caso solo a los niños. Es que los niños es muy complicado porque es que. Lo que es increíble del tema es que por un sobre de estos, un niño no desarrolle su cerebro al nivel que debe desarrollarlo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, esta que mostraban. Esto es como en una etapa de crecimiento, pues de desarrollo del niño. Que decían que ya hace años, ya no hay nada. Sí, primera infancia es antes de 5 años, de 6 meses. Ya después de los 5 años ya no hay nada que hacer. Recuperar el nivel es muy complicado. Y cada vez, a medida que uno va creciendo, pues por ejemplo, un adolescente o adultos, pues es cada vez más difícil. Digamos que las necesidades son distintas. Un niño está en crecimiento, un niño menor de 5 años tiene unas necesidades muy específicas, en especial de estos. Ese es el proceso cuando empiezan a hacer todo el proceso de interconexión neuronal. Si eso no lo lograste, no lo lograste. O sea, eso ya después yo creo que apunta a su. Ya no hay nada para hacer. Pero no, porque tengo entendido que el tema de educación emocional del niño hasta los 5 años también está. Así es, así es. Pues, o sea, lo que el niño aprendió de los 1 a los 5 ya es lo que aprendió emocional y yo no cognitivamente, sé. Cognitivamente, sí. Muy interesante que es como hayan subrayado 0 y 5 y que sea la S. Ese de 0 a 5 es un programa esto de la del gobierno, esto no es nuestro. Sí, es de la presidencia. O sea, nosotros se lo hicimos, se lo diseñamos y se lo entregamos. Esa es la marca nuestra. Pero la marca nuestra no lo venden, eso simplemente lo regalaron esa vez ya. Sí. El gobierno no lo vende, esto lo regala el gobierno. Ah, y sí, hay muchas compañías, fundaciones o compañías privadas que, por ejemplo, quieren hacer un trabajo en veredas que están cerca. Entonces nos buscan y nos dicen que queremos hacer un trabajo aquí en Guarne, en esta zona, porque la planta de producción nuestra está y queremos hacer un impacto positivo en la comunidad. Entonces vamos allá y les entregamos el tema de los Vitamixes y la compañía nos paga nosotros y nosotros vamos y hacemos todo el trabajo con los niños en esas escuelas. $70. En Putumayo hicimos también una distribución de Vitamix para unos niños indígenas, 1.800 niños indígenas con UNICEF. También de comunidades muy lejanas. Esto tiene un modelo en que se llama fortificación en casa, porque son comunidades tan vulnerables y tan carentes de tener acceso a otros productos fortificados como leche fortificada y todas las cosas que hay en el mercado, que esto es perfecto, porque no tienen que cambiar los hábitos. En los indios es fundamental, porque vos a un indio o a un niño indígena no le puedes llevar con leche en polvo, ellos no comen eso, no se lo comen, por hábito cultural. Entonces ellos comen todo el día maíz o plátano, entonces en esa papilla se le da el sobre y es una solución muy práctica. No sabe nada. No tiene sabor. Pero entonces no. Pues, las comunidades indígenas también presentan ese problema. Viendo pues que históricamente pues como o es también por los desplazamientos y lo que no consumen ya lo que solían consumir anteriormente. Voy a contar una anécdota, aquí haciendo un paréntesis. Nosotros trabajamos con un proyecto. No Nutreo, sino Premex, que pues la compañía de nutrición animal, con un proyecto en los Llanos Orientales que se llama Aliar. Yo no sé si ustedes han visto por ahí el tema de unos cultivos muy grandes de maíz y de soya que están produciendo cerdos en los Llanos Orientales con maíz y soya producido ahí mismo. La Facenda, carne de la Facenda. ¿No han visto por ahí la publicidad? La van a ver, pues por ahí. Ya sí la van a ver. La idea con todo ese desarrollo era darle, digamos que una viabilidad a los Llanos Orientales para producir maíz y soya, que eran cultivos que se creían imposibles de cultivar en Colombia. Por un tema de cambio de paradigmas, una tecnología brasilera, pudieron empezar a producirlo. Colombia importa el 80% de los requerimientos de maíz y de soya que necesita, el 80%. Para ser sostenibles necesitaríamos 800.000 hectáreas de cultivos colombianos produciendo para ser autosostenibles. Y tenemos alrededor de 3.5 millones de hectáreas aptas para el tema. O sea, es una de las pocas fronteras agrícolas que quedan disponibles en el mundo. Es una de los actos. Pues nadie comúnmente lo es consciente de eso. Colombia hoy tiene una de las pocas fronteras agrícolas no explotadas del mundo. Y con el reto en los llanos orientales. Y el reto que les dije ahora, o sea, vamos para 10 billones con unos consumos inmensos y no hay donde producirla. O sea, ahí las oportunidades para Colombia son infinitas. Pero me devuelvo en el tema. Cuando ellos arrancaron con eso, muchos de los empleados eran comunidades indígenas. Y todas las personas le insistieron a los que estaban haciendo este proyecto, oigan, no contrate indios que son muy perezosos. Son muy complicados y muy perezosos. La gente a la 1 de la tarde va para la casa. Entonces el gerente de esa compañía que se llama Jaime Líbano dijo, no, yo no me la creo. Pues yo voy a contratarlos, y efectivamente a la 1 estaban listos, ¿cierto? A la 1 ya no hacían nada. Entonces, obviamente, pues los encargados de campo y todo decían: no, mande esto, cambie estos indios y traiga gente de otra parte porque estos tipos no funcionan. Y Jaime lo que les dijo es: venga, vamos a mirar a ver qué es lo que pasa, vamos a mirar qué comen. Y se llevaron unos nutricionistas, nosotros en esa época no estábamos, pues, en este tema. Se llevaron unos nutricionistas y la nutricionista efectivamente volvió con el estudio después de ir a hablar pues con el cacique, pues, y él dijo, no, efectivamente, es que esa gente no tiene gasolina para más. Es que a la 1 tienen que irse. O sea, no, literalmente no es posible. Venga, vamos a hacer unos planes de alimentación de estos amigos a ver qué impacto tiene y no tomemos la decisión pues de cambiarlo sin antes hacer la validación. ¿Y qué era lo que comían? Ya, puro ñame y... O sea, puras harinas y carbohidratos que suben picos de insulina, eso da una energía muy grande de corto plazo, pero uno a las 2 horas está listo. O sea, si no hay proteína, a las 2 horas cualquiera de nosotros estamos listos. Te puedo hacer una pregunta respecto a eso. ¿Uno sí. también podría suplir las proteínas que ahora dijiste, solo suplir la proteína de esa manera o solo carne? Imposible. No, hay proteína hidrolizada de soya, no, hay muchas vegetal y animal, ambas se pueden hacer. Sí. Los granos, los germinados. Puedes tomar calcio perfectamente, un suplemento. Si no te gusta la leche, tomas un suplemento de calcio, ese que pulice. Sí. Pues, o sea, se absorbe mejor el de la leche, pero normalmente cuando uno toma un suplemento de calcio está consumiendo mucho más de lo que la leche le da. Lo que pasa es que es más biodisponible el de la leche. Entonces es más... Lo ideal sí es leche, pues, pero... ¿Y usted ha logrado que los indios trabajaran más tiempo? Oiga, empezaron a darles unas fuentes de proteínas puntualizadas y esos tipos hasta las 11 de la noche en las épocas de siembra, porque en las épocas de siembra las jornadas no pueden parar, ¿cierto? Van y duermen 7 horas y vuelva y siga, porque no pueden, tienen que aprovechar un periodo seco de 18 días que hay, y en 18 días tienen que sembrar 20.000 hectáreas. Entonces ahí no hay chance, pues, de vaya, descanse y seguimos, no, es muy cerrado. Y los tipos son los... Disparado. Era un tema completamente nutricional, cultural, y todo el mundo decía, no, es que hay gente muy perezosa, venga, revisemos qué es lo que hay detrás. No, eso sí es puro, les dieron cerdo y pollo y carne y proteína, no, sí, no vamos a decir, pues que esto es el mano de Dios, un frasquito, no, esto no reemplaza ni la carne ni reemplaza nada, esto es un tema de suplementación, como bien se llama. En algunos programas de estos sobres ganamos, en otros no. Depende mucho de... Por ejemplo, en el tema del gobierno sí ganamos. Hay muchas fundaciones que nos dicen ayúdenos y sabemos que la fundación no puede pagar, les ayudamos. Y así, pues depende mucho como del... Exactamente, porque es la manera como podemos garantizar pues, que efectivamente le damos la viabilidad. Y hay unos programas interesantes. Por ejemplo, otra necesidad que nos encontramos. Y esto sí fue, les digo, pues que de chiripa, o de, ¿cómo se dice? De carambola, sí. Nos encontramos con una compañía que licitaba jugos en polvo para el ejército. Y hacía el jugo en polvo, o sea, azúcar, anilina y color, pues color, anilina y saborizante y listo. y se los empacaba a ellos para que en campaña ellos pudieran hacer su jugo pues con el agua que encontraran y se lo tomaban. Entonces fuimos donde una de estas compañías y le dijimos, ¿usted por qué no prega a contribuirle un valor adicional a esa, nutricionalmente a, esa, a esos soldados? Venga, vamos a hacer un trabajo para subirles inmunidad con selenio, con zinc, con selenio, con zinc, con vitamina A, con vitamina E, subimos la inmunidad, se enferman menos, les da menos gripa, les da menos virus, porque subimos inmediatamente la inmunidad, con el zinc mejoramos la cicatrización, le metimos tiamina para que tuviera un efecto repelente, para que ellos tuvieran un efecto repelente, ellos no se daban cuenta en el jugo, pues les estábamos pegando una bombeada completa. Y fuimos donde el coronel en Bogotá con esta compañía a hacerle la presentación. El tipo dijo, no, esto ya no va por licitación, venga. Entonces hoy le estamos haciendo, pues ya realmente son varias las compañías que le venden al ejército, pero les fabricamos todo un paquete nutricional para que los soldados cuando estén tomando ese jugo no se den cuenta y los estemos cuidando ahí, protegiendo un poquito ahí disimuladamente. Algo, o sea, por ejemplo en el caso de hierro alcanza a dejar por allá con esto que será, pero pues uno en un monte después le digo que no. Ante el cáncer no es el problema por no. Porque quiero como contarles todas estas cosas, porque el reto nuestro grande es, tenemos un para qué claro, y es queremos solucionar el tema nutricional en muchos, en áreas donde podamos contribuir para mejorar el tema nutricional, sobre todo en niños y en adultos, que son poblaciones muy vulnerables. Y les soy sincero, a nosotros nos hace falta la creatividad de los jóvenes de hoy para decir, venga, inventémonos un paquete que haga esto, o venga, inventémonos un delivery, entonces entreguémoslo así. O sea, esa creatividad, a pesar de que hacemos eso. ¿Podemos hacer concursos? Podemos hacer, no, nunca no lo hemos considerado. Buenísimo. Porque, o sea, en este momento, por ejemplo, estamos trabajando con una compañía de innovación israelita que nos trajimos a decir, bueno, enséñenos pues a ver cómo somos capaces de inventarnos ideas para ver cómo somos capaces de solucionar esos problemas de nutrición con niños. Porque hoy estamos con esto, pero realmente esto efectivamente cubre una parte del problema. Pero hay otras partes del problema que pudiéramos solucionar en épocas, por ejemplo, de inundaciones donde esos niños les llegaban los micronutrientes, pero es que esos niños no tenían nada para comer. Entonces lo ideal es cómo somos capaces nosotros de entregarle, y sabemos cuál, la matriz que queremos entregarle ya la tenemos clara, sabemos que eso es una colada, que ya viene lista, pero el empaque, cómo empacarlo, cómo entregarlo, cómo darle vida útil, eso es un reto en el que estamos trabajando, pero todas las ideas, especialmente los diseñadores, o sea, fundamental. Como los papás se comprometen. Las mamás son súper juiciosas con esto. Sí, son súper juiciosas. Inclusive son las primeras que cuando les acabe el mismo van y dicen, oiga, ya me acabó, ya déme el siguiente. Sí, viven muy pendientes porque saben que... Pero la idea de concurso está muy chévere con estudiante de ingeniería y diseño, tener eso, pues el empaque de él, que lo regalen por ahí, ya es como demasiado. Súper, o con eso cuenten. No, y se les ocurre cualquier cosa, un proyecto que quieran hacer. Nosotros estamos permanentemente buscando ideas, entusiasmo, inspiración y donde podamos contribuir, buenísimo, o sea, en lo que podamos ayudar y en lo que les podamos ayudar, pues que... Aquí ya les voy a dar la tarjeta. Y a mí también, yo lo puedo dar que no trae las tarjetas. Si traes, no trabajas directamente en Premex. Yo trabajo en Premex, yo soy el presidente de Premex. Ah, ok. Como al inicio dijiste, ¿no? No, yo no trabajo en Nutreo. Yo no trabajo en Nutreo. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que Premex tiene 6 unidades de negocio. Una es Nutreo. Una de ellas es Nutreo. Exactamente. Nutrición humana. Y Nutreo. Yo sí trabajo en Nutreo 100%. Ya sí envuelve todo. Pero igual, pues todos somos equipo. Sí, él es el presidente de la corporación. Hay cargos corporativos, digamos, por ejemplo, esto es de la comunicadora de la corporación. Y él pertenece a uno de las 6 unidades de negocios, que es Nutreo. Entonces así nos dividimos en la empresa. La compañía es internacional, ¿o qué? Pues solo hay acá. Esta es una compañía colombiana, paisa, que nació hace 33 años en la Placita Flores. Solo eso. En temas de micronutrición animal, pero hoy tenemos plantas de producción, hay 5 en Colombia, una en Quito, una en Lima, una en Guatemala. Ali era un primo de María. Que bombero, primo mío, sé que es el gerente de Guatemala. Ah, ok. Tenemos esas son plantas de producción. Tenemos oficinas directas nuestras en Chile, en Estados Unidos y en Beijing, en China. O sea, es una compañía así, colombiana completamente, pero ya tenemos una presencia internacional importante. Importante, pues. ¿Y qué hacían en la pastilla por eso? Ah, se arrancó con las premezclas. Era una mezcladorcita así, después. Puro ratón de pantalla, eso sí fue. 33. Somos 350 personas. ¿Aquí en Colombia? No, total. Pero es poquita gente para. ¿350? Sí. Es poquita gente pues para el tamaño. Es un negocio de conocimiento, no es un negocio de grandes infraestructuras. No. Es un negocio mucho más de. Sin embargo, no funciona como un laboratorio, pues, o sea, ustedes sí fabrican todos estos huevos, pero ustedes lo van a donde alguien le dicen así. Nosotros le entregamos el producto listo, o sea, así. Úselo así, sí, hacemos la producción. Lo que pasa es que los procesos no son complejos. Pues hay unas unidades de negocio donde el tema sí es más químico, reacciones químicas, pues, y todas esas cosas. Pero en la unidad de negocios de premezclas, pues, que es muy parecida a Nutreo, solo que para el tema de animales, es una mezcla muy sencilla. Pero realmente el tema no está en la mezcla, el tema está en saber qué mezclar, cómo usarlo, qué recomendación, pues todo el tema. Es como el. Ay, yo te voy a hacer una confesión. Sí, claro. De algo que me dio como muy duro cuando lo dijiste. Claro. A ver, ¿en qué metí la pata? No, cuando estabas hablando de unos cultivos, yo no sé dónde, que contrataron a los indígenas y entonces les dieron los nutrientes y entonces trabajaban mejor. Pues. Como que me cuesta un montón esa lógica, porque uno tiene como un pensamiento en términos de producción, de productividad, de eficiencia, entonces uno como se va a ir allá a meterse en el chuzo, como venga, es que usted tiene que trabajar de 7 a 12, pues de 7 a 12 de la noche. No sé, solo me te quería comentar. No, pero yo creo que hay una discusión profunda, filosófica, compleja, porque. Hay unas sí, exactamente. Hay unas personas que piensan eso. Hay unas personas que piensan eso. Sí. Y hay, obviamente, absolutamente respetable. Sí. Hay otras personas que piensan que esas personas, hoy, con mortalidades infantiles del 18%, no es razonable que los dejemos vivir. Okay. O sea, a esos niños hay que darles un futuro, hay que darles un acceso, hay que meterlos al sistema desarrollado. Yo sé que es complejo, yo sé que es muy complejo porque eso uno podría discutir, no, déjelos, que es que ese es el ecosistema y ellos quieren vivir así, estamos de acuerdo. Pero también uno dice, hoy están viviendo a un nivel de precariedad que tampoco es razonable. Entonces uno diría, no, eso es lo natural, deje que se mueran el 18% de los niños. Entonces uno dice, no, pues cómo dejar yo morir los niños, venga, muchachos, vamos a trabajar, ustedes tienen que mandar a sus hijos a las universidades porque esos muchachos tienen que volver aquí a construir país y a construir bienestar y o sea, ahí ya nos meteríamos en la discusión filosófica de si el modelo actual mundial de desarrollo es o no. Entonces ahí tenemos, obviamente yo creo que estamos nos dimos cuenta que el radical completo no es, ¿cierto? Pero también pensar que el tema sea no déjelos allá y que ellos se defiendan y se mueran de enfermedades y no usen antibióticos, pues tampoco es como el modelo que uno diría, venga, no se siente uno como responsable compartiendo ese tema. Entonces, sí, sí. Ahí es un tema de una discusión muy. Pero sí, también como los dejan morir de hambre. Sí, es un tema ya así filosófico ahí. Era un tema nutricional, pues que fisiológicamente pues, era verídico, pues, no te estabas nutriendo, por eso es que no rendís. Pues así sea que te acostes a las 2 de la tarde, pues, no es lógico, pues. Ahora, a nadie se le está. Muy poniendo. Pues. No, pues obviamente, hay una oportunidad de trabajo, muchachos, vengan a trabajar, sí, no, buenísimo, por fin nos dieron una oportunidad, aquí nos estábamos muriendo de hambre, pues estamos aburridos, venga, vamos a trabajar, ¿no? Pues a la 1 de la tarde, pues todos perezosos van para la casa, sí. Entonces, ¿qué iba a hacer la compañía? No, muchachos, vamos a cambiarlos y traemos más gente. Lo lógico era, no, venga, pues, ahora no quiere decir que ellos trabajen hasta las 11 de la noche todos los días, ¿cierto? Estamos con la banda. No, están, vea, están con unos niveles salariales que están muy por encima del salario mínimo. Nunca se hubieran imaginado que tuvieran el nivel de vida que tienen hoy. Okay. Viven felices, la rotación es mínima, mínima, sobre todo de los indígenas. Es de la que menos tienen. No, hay unos temas bonitos, o sea, en eso no, te puedes quedar tranquila. No. Pero gracias por compartirlo, porque te di un poquitico de tranquilidad, por lo menos un poquitico. Pero a mí es un tema que me cuesta como un montón, pero bueno, digamos que... Pues yo había visto, ¿no? Que habías dicho esta semana o la semana pasada de eso, que el cambio cultural, de meter la cultura pues a la fuerza. Pero mira, metiendo acá pues la cucharada, eso pasa en todos, en todas las partes, y no necesariamente hablando pues de que les vamos a dar comida para que trabajen más. Ajá. Te voy a hablar de algo pues de nosotros en la corporación. Sí. Puede que antes no estuvieran motivados y solamente trabajaran bien de 8 a 2 de la tarde, y que a las 2 de la tarde ya ninguno diera en emotividad y motivadores pues. Pero entonces, ¿qué hicimos nosotros alrededor pues de todo esto? Empezamos a crear motivadores y encontramos algo, no sé si se los vayas a mostrar, pero es el mantra, y les dijimos a los empleados y a la corporación, vea, usted tiene un propósito en su vida, levántese todos los días por la mañana pensando que usted no va a cambiar el mundo, va a cambiar lo que usted puede cambiar, y usted nos va a ayudar a la empresa a que seamos más fuertes, ¿cierto? Porque uno solo no logra nada, pero en equipo lo logramos todo. Entonces cambiamos de modelo y entonces podemos decir que de pronto ahora los empleados amen más y trabajen más y trabajen hasta las 6 de la tarde motivados y que se levanten todos los días con un motivador. Entonces no te asustes, pues eso pasa en todos los ámbitos. Y lo importante del tema de la compañía no es ni siquiera que a la compañía le vaya bien, porque ese no es el propósito. Okay. Esa es la consecuencia. Sí. Lo más probable es que si eso se hace así, con ese espíritu y con esa intención, a la compañía le va a ir muy bien. Sí. Pero ese no es el fin, esa es la consecuencia. ¿Cuál es el fin? El fin es el aporte. ¿Cuál es la contribución? Entonces, básicamente lo que nosotros decimos es, ¿qué es una empresa? Si es una empresa que tiene un propósito, la empresa lo que es un vehículo a través del cual yo, como individuo, como profesional, tengo la posibilidad de hacer una contribución que tiene un impacto un poquito mayor que el que yo individualmente solo en mi casa podría hacerlo. ¿Por qué? Porque en la compañía tengo todo un grupo que tiene un mismo propósito y que el nivel de impacto que me permite, porque como nos estamos ayudando por el nivel de herramientas que hay, por el nivel de conocimiento que hay, me permite a mí que mi trabajo tenga un impacto un poquitico mayor que el que yo solo podría hacerlo. Y hemos venido trabajando como en un proceso muy interno de uno con uno. O sea, esto no es un tema de que nosotros lo hagamos, no, venga, les vamos a echar el cuento a ustedes para que ustedes lo crean. No, vea, piensen ustedes, seamos empleados de Premex o seamos estudiantes de AFIN, ¿cuál es el propósito de nosotros en la vida? Y el propósito no es pasar por aquí, pues, es que para pasar por aquí, pues, el propósito es ¿Qué es del y me estoy metiendo ya pues con unos temas muy esotéricos, pero ¿qué es del mundo antes y después de la existencia de uno? Uno si quisiera pues que el mundo fuera un poquitico mejor, pues nada, o peor, no. Pues alguna cosa pues diferente sí tiene que quedar, y ese es básicamente el espíritu, ¿cierto? Que antes de la existencia de uno, del pasoncito que uno tiene por acá en la historia, entre el antes y el después haya una diferencia, y ojalá esa diferencia sea positiva, y sabemos que es minúscula, sabemos que es un cosito así, pero ese simple hecho ya nos deja como más tranquilos, y eso está absolutamente alineado, o queríamos alinearlo con el propósito de compañía, porque si eso está claro así con la compañía, no se imaginan lo que eso nos facilita en el día a día del trabajo entre todos. ¿Por qué? Porque somos más disciplinados, pero somos absolutamente íntegros en lo que hacemos. O sea, no vamos a ir a recomendarle a un cliente que utilice un producto que no es, porque pues, si efectivamente, si el fin mío fuera la utilidad, haría eso. Pero si el propósito mío es contribuir con un tema en donde yo estoy haciendo la diferencia, estoy generando más productividad o estoy generando más bienestar en el otro lado, para uno es súper claro. Pues yo pues no voy a ir a dar coimas, ni voy a ir a vender un producto que no es, pues porque no tendría ningún sentido, estaría siendo absolutamente inconsistente con el trabajo en el que uno está. Entonces el trabajo del día a día de uno se le facilita un montón. que uno ya sabe exactamente cómo tiene que hacer, inclusive con los clientes difíciles. Que el cliente dice, no, es que rebájame el precio. Vea, señor, yo vine aquí, estamos en este nivel de productividad, estamos haciendo este trabajo, estamos contribuyéndole con esto y queremos hacer esta diferencia. Con esta mayor productividad usted va a ser capaz de vender pollo más barato. Ese es el propósito nuestro de compañía. Si usted no quiere que le ayudemos, díganos, pero nosotros queremos, de ese valor que le generamos a usted, si le ahorramos 100, comparta esos 120 con nosotros, para nosotros poder invertir nosotros aquí en este equipo, para efectivamente poder seguir en ese círculo virtuoso de seguir contribuyéndole. Porque esa contribución vale plata, usted no la tiene que pagar para poder seguir invirtiéndola, sosteniendo, entrenándonos en conocimiento, en viajes, en todo lo que tengamos que hacer para efectivamente ir generando ese círculo virtuoso. Ya nos metemos pues en un tema ahí muy de... muy contraintuitivo. A mí me molestan mucho en Premex porque yo les digo a ellos, y ahí mismo todo el mundo se pone tenso. No me pongan tenso. Que yo soy un capitalista radical. Vale la cara, todo lo digo. Sí. El capitalismo a nosotros nos lo desvirtuaron muy duro, porque nos hicieron pensar, y probablemente yo soy el ignorante, pues nos hicieron pensar que el capitalismo era acerca del dinero. Y el capitalismo radical no es acerca del dinero. El capitalismo radical es acerca del intercambio. Es acerca del intercambio de virtudes y de esfuerzos. La humanidad en su historia no se ha encontrado un vehículo más fácil para poder intercambiar esas virtudes y esfuerzos que el dinero. Pero nos han hecho pensar que el dinero es el fin y el dinero es el medio a través del cual nosotros interactuamos con los esforzados y los virtuosos. Si quitamos de la mesa la gente que hace dinero matando, haciendo narcotráfico, pues todas esas cosas que desvirtúan completamente el modelo del capitalismo radical, quítelo de la mesa. La única manera que usted puede conseguir dinero es creándolo, no quitándolo a nadie, es creándolo. Y la manera como uno crea el dinero... es creando valor, es creando bienestar, es contribuyendo, es construyendo a alguien, es construyendo algo que alguien quiera valorar y su virtud. ¿Cómo así soy capaz de hacer eso? Es que eso es medio... Yo trabajo y me esfuerzo, y a mí me pagan, ¿cierto? Y yo tengo mi salario en mi banco. Ese salario y ese banco, en ese banco, yo lo que tengo es un esfuerzo y una virtud acumuladas. Es una virtud y un esfuerzo acumulado, reflejado en dinero, pues porque no hay ninguna otra herramienta que la humanidad hoy nos ofrezca pues así de fácil, pero está ahí acumulado. Y en el capitalismo radical, lo más bonito del tema es que me da mi absoluta libertad para yo intercambiar esa virtud y ese esfuerzo con la virtud y el esfuerzo de quien yo escoja. Tengo esta virtud, este esfuerzo que yo tengo ahí acumulada, sí. Y yo voy a ir a compartir, yo voy a ir a entregar, a intercambiar esa virtud, ese esfuerzo con alguien que me está entregando su virtud y su esfuerzo. Es decir, quiero comprarme una moto, ¿cierto? Porque yo soy libre de gastarme mi virtud y mi esfuerzo en lo que quiera. Entonces yo voy a ir a entregarle a los que construyen motos mi virtud y mi esfuerzo, y entrégueme usted la moto, que es su virtud y su esfuerzo, y él quedará con mi virtud y mi esfuerzo porque me la intercambió. Y es un proceso virtuoso de intercambios, de crear valor, de generarle valor al vecino. ¿Yo qué hago para generarle valor? ¿Yo qué hago para aportarle? ¿Qué le pasó? Es que me da súper duro, pero pregunta entonces, sí. Entonces el que no tiene dinero es porque no tiene ni virtud ni esfuerzo. No, claro que no. Eso es, hay un tema de oportunidades y el problema de eso, pero no puedes castigar el dinero por eso. No puedes decir que lo malo es la virtud y el esfuerzo de los que sí la tienen. Ajá. ¿Cierto? Eso no es un tema. Es el problema de cómo es como Exactamente, o sea, no hay, no, ¿por qué vas a, entonces el que se esforzó, entonces vas a ir a castigarlo porque se esforzó? No, en cambio a uno le han dicho toda la vida, los padres jesuitas que me educaron me decían, no, siéntase mal porque usted le va muy bien, vaya, compártale. Entonces uno se demora 20 años entendiendo de que el tema, el mensaje no era ese, el mensaje es, contribúyale a la humanidad, devuélvale a la humanidad, pero en temas sostenibles de generación y de creación de bienestar conjunta. Y eso es lo que uno trata de hacer. Está, no, para nada estoy diciendo que el que no tenga dinero es porque no es virtuoso o no es esforzado, no faltaría más. No, no, no. Sí. Lo que te estoy diciendo es que en el capitalismo radical, y estoy partiendo de que las cosas se hacen bien hechas, ¿cierto? Porque ese es el otro problema, ¿cierto? Cuando el fin es el dinero, cuando ese es el fin, entonces ya la ecuación se odió. Porque ahí ya no hay intercambio de nada, ya el tema es cómo tumbo a este man para quitarle, ¿cierto? Lo que él tiene, y venga, entonces yo lo tumbo y le quito, y entonces yo acomo. Entonces esos son, aparecen, son los saqueadores. Eso es todo un, ¿cierto? Que quieren es saquearle a uno partiendo de un montón de cosas. Ese es otro libro, ahora lo recomiendo. Pero no, no, yo creo que es un tema más de pensar en términos de contribución y de posibilidades. O sea, desde lo que yo hago con mi vida, ¿cómo hago yo para contribuir y cómo hago yo para buscar posibilidades de esa contribución? Y el ecosistema, si le estoy generando el suficiente valor y la suficiente contribución, créanme que el ecosistema premia a esos individuos. El ecosistema lo premia. Muy bravo. Muy bárbaro. Sí, ¿pues estudiaste en Estados Unidos o no? Sí. Eso te iba a preguntar, Leandro, ¿qué estudiaste? ¿Qué probabilidad? Yo soy una mezcla de muchas cosas. Yo soy agrónomo. ¿Pero usted es en Zamorano? Yo estudié en Zamorano, en Honduras. Yo soy agrónomo y luego de eso estudié economía agrícola en Estados Unidos y después hice un MBA y allá. Un MBA, administración, pues. Entonces hoy hay medio un híbrido, ahí medio raro, una mezcla ahí compleja. Por eso mezclo lo biológico, he tratado de buscar, de mezclar lo biológico con... Ve, pues no sé si tiene mucho que ver, pero ahorita que estabas hablando de eso, de comparar como la economía y las empresas, yo lo leí, fue como con la tecnología, pero sigo, con los ecosistemas. Recuerdo una vez un señor que leemos en el grupo de investigación que se llama, el apellido es Núñez Cobel, y el man habla de un sociosistema, y así lo pone, y entonces hablaste de eso, y yo dije, ey, ese es un sistema de Núñez Cobel. Él estaba hablando, era más de la tecnología y cómo los objetos pues se van adaptando al medio, van transformando las sociedades, pero de una me acordé y ya, solo era anotar eso. Buenísimo. Sociosistema. Sociosistema. Y era el nombre que tenía y lo pareció. Súper. Ese libro se llama La rebelión de Atlas, porque lo busquen. Vale. Ese también es por ahí de 1500, pero vale la pena cada página. Pero también. Aquí para dejar dos notas, sí, de terminación, hay dos libros que ustedes tienen en la bibliografía que, pues, el primero, yo iba a decir ahora, aparece. Si ustedes se meten a Amazon a buscar el primer libro que dijo Alejandro, les va a salir como el primer recomendado de 85% de las personas que compraron esto, pero tienen uno que están leyendo, que es Small is Beautiful, de Schumacher, que también es economista. Si vos estás en Estados Unidos, eso lo lee la gente pues, en paralelo en las universidades americanas, que ya hace 30 años. Y en la revisión de Atlas también es la misma señora que María me está leyendo acá. Que aquí le dije, Alejandro está en la revisión de Atlas, pero porque nosotros de este lado leemos el manantial, que es de la misma escritora, que es de un arquitecto, y es... Van a leer a Inglaterra, a los que les interese, ladrillo, bacano, es muy bacán. Pero es novela, o sea que es novela, es súper bacán. Yo no leí la revisión de Atlas, pero sí he leído el manantial, y es la persona que mejor describía al ser humano, me parece a mí manantial. Tiene un atractivo extra además que, pues para los mismos diseñadores, que el manantial es de arquitecto, entonces tiene un ingrediente pues además de... Pero vea como... Y de pronto resume más, en términos de mensaje, es... tener razón, de pronto el manantial es mejor, sí. Yo no leí la rebelión de Atlas, pero... Hombre, parece bacano, conciencialmente hace como un ciclo pues página ahí con las bibliografías que tenemos acá y todo eso. No, por eso lo tenemos muy claro, Ricardo. Eso es. Sí, no, hace rato. ¿Para dónde vamos? No sé, pero no estamos. No, pero sí, ahí tienen la tarjeta, lo que se les ocurra, si tienen una idea, de una. El tema es el por primera vez en la historia, en los próximos 20 años, creo que son los 20 años, los países, los siguientes del G20, o sea, son los primeros, los que le siguen, por primera vez en la historia, los próximos 10 años van a ser los que más crecen, van a crecer en términos de crecimiento, van a aportar más que los primeros. Ahí yo inclusive estaba pensando ahorita que estaba leyendo el discurso de Vargas Llosa. Ahí, que ahí pues, lo relacioné con algo que nosotros hicimos en el centro de estudios, y es que hay un gran interés en este momento en los países del sur, y especialmente en los países del norte, en los países del sur. Precisamente porque decías, pues, hay mucho, todavía falta, y eso ya pasa con Europa, con los países de Europa, es que ya pasa un ciclo. Los grandes desarrollos, yo que, pues, o sea, y estoy allá hablando pues de hipótesis, pero los grandes desarrollos para los países nuestros, que tradicionalmente siempre los habíamos traído de Estados Unidos o de Europa, o de, eran soluciones muy diseñadas para las necesidades de esos países de primer mundo. Los desarrollos que han venido haciendo en la India, por ejemplo, en términos de solución de problemas para personas que están empezando a tener más ingresos, aunque sean pequeñitos, en términos de soluciones y de construcciones de herramientas y de modelos de negocio y de cosas que están haciendo, es literalmente de locos. O sea, a mí no me cabe la menor duda que el futuro está en los países en vías de desarrollo, sí, pero lejos es. Y también en biodiversidad es impresionante los recursos. Y yo creo que ustedes están pues en una carrera espectacular, la verdad. Pienso pues que ahí hay un tema de diseño de soluciones más fáciles, suficientemente buenas, sin ponerle más sofisticación de lo que es, sino a lo que cubre pues las necesidades limpias. Hay un hombre muy bueno en ese tema de esa innovación, que es Clayton Christensen, que es un profesor de Harvard y es un creyente pues en estas soluciones simples, sencillas de compañías recién formadas, entrantes. ¿Cómo se llama? Clayton Christensen. Y él básicamente lo que dice es: la mayoría de compañías ya establecidas están sobresirviendo a los clientes con cosas que no necesitan y no usan. Y las compañías que hoy están entrando a solucionar problemas mucho más barato, mucho más sencillo, mucho más, son las que están entrando a barrer. Y todas, no todas, pero en su gran mayoría, son compañías pequeñitas. O sea, son cosas de individuos que dicen: vamos a arrancar en esto, vamos a solucionar un tema de esto. Hay un tema, una revolución, pues yo creo que ustedes están. En eso estoy absolutamente conectado con Álvaro González Alorda. Los próximos 30 años van a ser. Álvaro González Alorda, los próximos 30 años. Nosotros les vamos a mandar tres, porque tengo tres. Inclusive había mandado, que pues había mandado a traer y no llegan. Pero bueno, si llegan, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias.